¡Ey! Escucha. Bigote. Tan solita, que se pongan a menear, que se pongan a menear, porque esta noche hay que festejar, porque esta noche hay que festejar. Pa' adelante y pa' atrás, mueve tu culito así, así. Mueve tu culito pa' adelante y pa' atrás, mueve tu culito así, así. Esto recién comienza. Que se pongan a menear, que se pongan a menear, porque esta noche hay que festejar, porque esta noche hay que festejar. Pa' adelante y pa' atrás, mueve tu culito así, así. Mueve tu culito pa' adelante y pa' atrás, mueve tu culito así, así. Pobre loco.